siguiente cita, el segundo mensaje, hablando del mensaje de los tres ángeles, como el primero, están basadas en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En otras palabras, ¿qué abarca el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel? La comprensión de Daniel. ¿Sí? Dice, cuando se predicó el mensaje del primero y segundo ángel, estaban basados en las profecías que iban a ser entendidas en el tiempo del fin. Y bueno, ahí nos da varias cosas, ¿verdad? Varios versos en la Biblia, ¿verdad? Y luego acá dice, abajo, hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Ahora, ¿qué dice allí? Las visiones de los profetas están, ¿qué? Deselladas. Es decir, se pueden entender. Y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Por eso el pueblo adventista, antes que viniera el pueblo adventista, hermanos, no había himnos de la segunda venida de Cristo. La mayoría de los evangélicos y cristianos de las iglesias donde salieron ellos, metodistas, bautistas, ellos creían que debía venir un milenio de paz. Y después del milenio venía Cristo. Surge un pueblo que dice, Cristo viene pronto. Y dice, estás mal. Sí, es que ya entendimos las profecías diseñadas. Que están mal, nadie puede entender las profecías. Así les decían a ellos. ¿Sí? Y tristemente ahora se sigue con la misma ideología. Nadie puede entender las profecías. Una ocasión estaba un grupo ahí en México y el pastor se enteró que estaban estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Le dijo, no, ustedes no son capaces de entenderlas. ¿Sí? Ustedes no son capaces de entenderlas. Pero ellos ni sabían de este mensaje, ni entendían este mensaje. Pero así se les dijo, ustedes no pueden entender las profecías. Siguen para ellos, siguen cerradas y siguen ¿qué? Selladas. Y usted mismo puede ser testigo de eso. ¿Cuándo es que ha habido seminarios profundos del libro de Daniel y Apocalipsis? No lo hay. Un pueblo sin profecía no tiene rumbo, hermano. Un pueblo sin profecía, ¿qué dice la Escritura? El pueblo sin profecía es ¿qué? Desbocado. Así como el caballo cuando no tiene freno, no sabe a dónde va. ¿Sí? Entonces, bienvenidos, hermanas, hermanos, bienvenidos. Hemos llegado al periodo de este mensaje. Entonces, ¿cuándo se empezó a predicar el mensaje del primer ángel? Fue fundamentado en base a las profecías de Daniel que ahora entendían. ¿Amén? Porque muchos dicen, no, yo predico el mensaje del primer ángel. Pero cuando dice, le pregunta, relaciónalo con las profecías de Daniel. Hermano, el mensaje del primer ángel se relaciona con Daniel. La hora del juicio ha llegado, Daniel 7, ahí está el juicio, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Mensaje del segundo ángel, ¿ha caído quién? Babilonia, está relacionado con la caída de Babilonia, eso lo entendimos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, está relacionado también con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Todo está relacionado. El mensaje del tercer ángel es, digamos, son las profecías de Daniel y Apocalipsis encapsuladas en la última advertencia. ¿Sí? Entonces, aquí están las profecías de Daniel, así lo hicieron ellos, ahí. Dice, he visto que el diagrama de 1844 fue dirigido por la mano del Señor. ¿Cómo que fue dirigido por la mano del Señor? Aquí es cuando se destella el libro de Daniel. ¿Daniel 2 lo entendió Daniel? Sí. Pero Daniel 7 al 12, no. Entonces aquí ellos ponen Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 lo ponen allí, ponen también Apocalipsis, las trompetas, ponen Daniel Apocalipsis 12, y aquí está Daniel 12, los 1290, los 1335, todo esto fue desellado y fue entendido en ese tiempo. Cuando vemos ese diagrama, es el cuando a Daniel se le quita el sello, ¿sí? A Daniel se le quita el sello. Entonces ahorita estamos viendo nuestras bases, porque muchos no entienden que muchas cosas que están ya en Daniel y en Apocalipsis ya fueron, ¿qué? Deselladas, ya fueron comprendidas. Y dice, y que no debe ser alterado, que las cifras eran como las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartó. Ellos pensaban que Cristo venía en la primavera del 43, pero en realidad no fue así, ¿verdad? Cristo ni venía a la tierra tampoco, ¿sí? Entonces los periodos proféticos estaban bien. Miren, ahí están los periodos proféticos, ahí están. ¿Saben cuántas profecías hay aquí? 50. En base a Daniel y Apocalipsis, 50 profecías hay aquí. Somos un pueblo profético. Si hoy, si acaso nada más sabemos un poquito como la cabeza, pero ya cuando llegamos a los pies, le preguntan a alguien, dime los 10 dedos, y ya en los dedos nos patinamos, ¿verdad que sí? Sí. Pero este es el desellamiento del libro de Daniel. Por eso dice la serie del Señor, las profecías han sido deselladas. ¿Sí? Han sido deselladas. Y bueno, aquí lo tenemos de manera más clara, ¿verdad? Ahí está Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, se quitará la vida al Mesías. Roma pagana, Roma papal, Roma pagana, ¿sí? Aquí tenemos Daniel, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, los 3 cuernos que son quitados por el cuerno pequeño, los 1290 días. ¿Se acuerdan ustedes que le dice el ángel a Daniel? Desde que sea quitada el continuo, ¿verdad?, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ellos lo estudiaron todo. Ellos pusieron una fecha del 508 hasta el 1798. ¿Cuántos días hay? Hay 1290. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, 1843. ¿Sí? ¿Por qué bienaventurado? Hermano, porque todo lo que predijo Daniel que se iba a iniciar la hora del juicio, ese grupo del 43 iba a pasar por fe al juicio investigador. ¿Amén? Iba a pasar a la última parte del plan de salvación. Iba a proclamar al mundo la última parte del plan de salvación. En todo lo revelado, la justificación por la fe, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, un pueblo bienaventurado que después se le daría la verdadera educación, se le daría la verdadera forma de tratar al cuerpo, un pueblo sabio en todo, un pueblo que al final del tiempo, cuando la apostasía estuviera en su máximo nivel, este pueblo iba a decir, yo tengo un Dios entendido, un Dios que me da entendimiento, conocimiento, y que no iba a participar de la apostasía. Para eso era todo el conocimiento que Dios tenía para levantar ese pueblo. Pero tristemente ahora muchos adventistas están muriendo de cáncer. Muchos adventistas están con enfermedades que el mundo tiene, porque han dejado esa bienaventuranza que Dios le dio a este pueblo en Daniel 12, 11 y 12. Bienaventurado el que espere y llegue. Han dicho, el espíritu profecía no sirve, dejémoslo, botémoslo a un lado, ¿sí? Y se han quitado ellos mismos esa felicidad de origen celestial, porque la palabra bienaventuranza significa una felicidad que el hombre nunca puede dar ni va a dar. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, los mansos, cuando los persiguen, etc., estaba diciendo que iban a ser partícipes de una felicidad que solo proviene del cielo, una felicidad de origen celestial. Y el pueblo adventista iba a hacer eso, pero hoy se le ha quitado, los mismos dirigentes le han quitado esa felicidad al pueblo adventista, porque esa felicidad venía de una identidad, quiénes somos, a dónde vamos, cómo Dios nos va a bendecir. Esa felicidad abarcaba todo, pero ahora le han dado al pueblo una falsa felicidad, conquistadores, días mayores, unión con el Estado, andar con los políticos, ir a marchas, a andar haciendo bulla, carteles, Dios te ama y regala una limonada. Una falsa felicidad. Así es alterado el asunto, hermanos. Entonces, el objetivo de este movimiento es que nosotros realmente seamos felices. Seguro, somos un pueblo profético. ¿Sí? Y que seamos educados bajo el Cristo, que ya es nuestro carne, que está bajo el juicio investigador, haciendo ya las últimas cosas para que venga por segunda vez. ¿Amén? Lo último, para que venga por segunda vez. Y esto se acaba, hermanos. Mientras el mundo diga paz y seguridad, Daniel nos dice, y Apocalipsis nos dice, que vendrá destrucción. ¿Amén? Entonces, cuando se predica el mensaje de los tres ángeles, cuando Guillermo Miller empiezan a predicar la hora del juicio, ha llegado en base a Daniel. Aquí está. Y en base a Daniel predican the everlasting kingdom, el reino eterno de Dios, la segunda venida de Cristo, en base a Daniel y Apocalipsis. Ahora, si tú haces una comparación, un comparativo, pues se predica la venida de Cristo en base a emociones, ¿sí? En base a llamados, en base a, hoy se predica la venida de Cristo en base a llamados muy emotivos, con historietas, pero no hay una firmeza. Nuestra firmeza es que somos el libro de Daniel desellado y entendido en los diagramas que Dios le dio a los pioneros. Esto lo hicieron estos pioneros, hermanos. ¿Sí? Y después que pasó la fecha del chasco, Dios le dijo a la hermana White: mira, sigue promoviendo las profecías. Dios me mostró la necesidad de sacar un cartel o un diagrama. Vi que era necesario y que la verdad aclarada en tablas afectaría mucho y haría que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Eso se lo dice en 1850. A nuestro regreso, el hermano Nico, el Señor me dio la visión y me enseñó que la verdad debe ser hecha clara en tablas, es decir, diagramas, y podría ser que muchos decidan por la verdad del mensaje del tercer ángel con los dos primeros. ¿Sí? Antes, cuando se predicaba el mensaje de los tres ángeles, era con esto, así, con la profecía. Entonces los adventistas que entraban al mensaje, ¿cómo quedaban, hermano? Hoy se bautiza uno y pregunta: ¿dónde está fulano de tal? No, ya se fue a guardar el domingo, ya no tiene base. ¿Sí? Pero estos son los diagramas. Aquí ya se incluye el santuario, ¿sí? Ahí se incluye el mensaje del tercer ángel. Y aquí es donde Daniel donde Daniel toma su lugar por la calidad, no se ve muy bien, y también por la luz, ¿verdad? Pero miren, ahí están ya los tres mensajes de los tres ángeles. Ahí está el santuario, ¿verdad? Y cuando Cristo entra al santuario en 1844, al lugar santísimo, más bien, en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya en ese tiempo estaban haciendo una imagen a la bestia, empezaban a hacerlo, estamos en ese desarrollo, de eso hablaremos en la tarde. Empieza a sonar la séptima trompeta, el tercer ángel empieza a sonar porque pronto aparecerá Cristo sentado en una nube blanca. Amén. Entonces, esto es la parte final. Después se deja caer el incensario y se dice: hecho es, y esto se acabó. Gloria a Dios. Estamos viviendo proféticamente en los últimos tiempos, ¿sí? Que están revelados en Daniel 11:40 a Daniel 12:3. Y a eso vamos. Abran sus Biblias en Daniel 11:40. Sí. Pastor, diga usted. Una pregunta. Aparte del hito de 1843, ahí en la lámina, está 1349, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Todo eso, eso es 335. ¿Hay algún hito en el 335 para llegar a 1843? ¿Hay algún qué, perdón? ¿Algún hito, algún acontecimiento relevante? A ver, otra vez su pregunta, no lo entiendo. Usted nombró 1335. Sí. Y, o sea, para la relación o la correlación de 1843. Ajá. ¿Cuál es el hito de, o sea, cuál es el acontecimiento relevante? Ah, okay. Como punto para 1335, para que quede ahí registrado en la lámina o quedó registrado en la lámina. Ah, el hito es el 508. Ajá. Aquí. Todas estas fechas son muy significativas. Quizás vamos a espaciarnos un poquito antes para explicar esto, ¿está bien? Sí. Y le voy a hacer una pregunta, ya la he hecho en otras ocasiones, pero quizás para los nuevos aquí sea de beneficio, ¿verdad? Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? No voy a subirlo, ustedes son adventistas desde hace tiempo. Una respuesta. ¿Es una qué? Una respuesta. Es una respuesta. Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? Una respuesta. Es una respuesta. Ajá, ¿y cómo él dice la respuesta? Casi, dijeron el 90%, pero esa no es lo que dice Daniel 8:14. No vean su Biblia, no, están prohibidos en este momento, ustedes son adventistas. Estamos en un examen. ¿Quién me dijo? Ah, ¿y él? Me dijo. ¿Quién le dijo a quién? El ángel, a otro ángel. No, eso es cierto. A ver, ¿quién le dijo a quién? Cristo. ¿Ah? ¿Cristo a quién? A Daniel. Bueno, ahorita le vamos a preguntar a la Biblia, ¿está bien? Ahora, ¿es una qué? Afirmación. Ahora, es una afirmación, es una respuesta. Ahora, no abran sus Biblias, no abran sus Biblias. La van a abrir ahorita, después. Si Daniel 8:14 es una afirmación o es una respuesta afirmativa, ¿cuál es la pregunta? El 13. Sí, obviamente, el 13, pero ¿cuál es? A ver, no, pero usted está haciendo trampa, hermano, usted está viendo su Biblia. Sí, dije. ¿Hasta cuándo será este acontecimiento? A ver. ¿Hasta cuándo será que se sea? Durará. Continuo. A ver, ¿cuál es la primera? Se dio el continuo. Claro, y la respuesta es hasta 1300. ¿Se dan cuenta que como adventistas no sabemos una respuesta sin sabernos la pregunta? Cuando Guillermo Miller se paraba a predicar así en público, él empezaba diciendo esto, porque su tema era la purificación del santuario. Y él empezaba diciendo: señores, buenos días, abran su Biblia, Daniel 8:14, Daniel 8:14. It's an answer or a question. Es una pregunta o una respuesta. Y la gente analizaba y decía: it's an answer, es una respuesta. Y decía: díganme la pregunta. Pero eso lo hacía en público, hermano, eso lo hacía en público. A donde lo invitaban. Pero el día de hoy, el verso principal del adventista que le da identidad es Daniel 8:14. El verdadero adventista. Ahora, cuando nosotros preguntamos, ¿y cuál es la pregunta? No la sabemos. Es decir, yo me sé la respuesta, pero no me sé la pregunta. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Porque no ponemos asunto, pues, en la pregunta. Sí, es posible. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? Ahora sí pueden abrir sus Biblias. Ahora sí, hermanita, ya se acabó el tiempo de no ser trampa. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Porque esto tiene que ver con Daniel 12:11. Tiene que ver. ¿Cuál es la pregunta? Dice que yo a un santo le hablaba. Yo a los santos le hablaba. ¿A quién le hablaba? ¿Hasta cuándo era la bendición? Y la pregunta. Muy bien, ¿hasta cuándo durará la visión de qué? De continuo. Ahora, ¿cuántos tienen en su Biblia la palabra sacrificio de una manera rara? Cursiva. Cursiva. Esa se la han puesto. ¿Cómo dice? Se la han puesto porque es cursiva la mía. La de usted es cursiva, se la han puesto. ¿Sí? Entonces, ¿le podemos decir hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo, nada más, porque la palabra sacrificio fue añadida por la palabra, por la sabiduría humana, y no pertenece a qué, a Dios, no pertenece al texto. ¿Sí? Eso lo dice Primeros Escritos, página 74. Entonces, fíjense aquí en la pantalla. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? No, quítenle sacrificio, porque la palabra sacrificio no pertenece al texto. Primero Escritos dice que no va. Página 74. Dice que no va, que esa fue añadida. ¿Sí? ¿Quieren ver la cita? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la palabra sacrificio no pertenece al texto. Fue añadida por la sabiduría humana. ¿O no pertenece? Bueno, vamos a ver aquí. Continuo. El continuo en el adventismo. ¿Sí? Aquí está, verso, esto es página 74, parte de abajo. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8, ¿qué? 12. Que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana. ¿Y qué dice ahí, hermano? No pertenece, ¿quién? Al texto. ¿Sí? La palabra continuo fue... perdón, la palabra sacrificio fue provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¿Cómo? Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaban que había llegado la hora del juicio. ¿Quiénes proclamaban que había llegado la hora del juicio? Los que habían desellado, los que se les había dado la oportunidad de desellar el libro de quién. De Daniel. O de entender el libro abierto, porque lo deselló Cristo. ¿Sí? Ellos proclamaban en base a Daniel que era el continuo. ¿Sí? Ellos lo proclamaban. Dice, mientras existió la unión antes del 44, de 1844, casi todos aceptaban opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones. Y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser. ¿Por qué, hermano? Porque si tú tienes la interpretación correcta del continuo, vas a entender Daniel 12, 11 y 12. ¿Qué dice Daniel 12, 11 y 12? A ver, ¿habrá la Biblia? ¿Qué dice Daniel 12, 11 y 12? Recuerden que Daniel 12 y 11 y 12 es ya una sección de preguntas que está haciendo tanto un ángel como Daniel. Entonces, Daniel 12, 11 y 12, ¿qué dice? Ajá, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, la palabra sacrificio no la ponemos. ¿Hasta la abominación qué? ¿Habrá cuánto? Ahora, ¿qué dice Daniel 8:13? ¿Qué dice la pregunta? ¿Hasta cuándo durará la visión de qué? ¿Y de qué más? Y de la abominación desoladora. Y de la abominación desoladora. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Sí. ¿Sí? Daniel 12:11 y Daniel 8:13 tienen los mismos elementos, continuo y abominación, ¿qué? Desoladora. Y es muy sencillo, hermanos. Los primeros adventistas lo explicaban bien sencillo en el diagrama profético. Bien sencillo. Por eso, cuando alguien te empiece a hablar de los días de Daniel 12 y 11, antes que te hablen de Daniel 12 y 11, creo que la abuelita quiere salir, no se vaya a caer. Ahí va la abuelita. Sí, porque ya está abajo. La silla está abajo. Ajá. La silla está abajo. Bien, gracias que ya fue a asistir la hermanita. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Se dan cuenta que la pregunta es lo mismo que había Daniel 2 y 11? Continuo y abominación desoladora. Continuo y abominación desoladora. ¿Se dan cuenta que es Daniel 8:13? ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando alguien le hable, que los días de Daniel están en el futuro, usted pregunta, ¿y qué es el continuo? Porque esa es la clave. Entender qué es el continuo. Y dice aquí que Dios le dio el sentido correcto a los que habían tenido el privilegio de abrir el libro de Daniel. De abrir el libro de Daniel. Entonces, es muy sencillo. Es muy sencillo entender esto que aún los teólogos y todo eso debaten y todo eso. Recuerden que nosotros le preguntamos a la Biblia y al Espíritu de profecía. Amén. Pastor, ¿y qué cosa es continuo? Pues es lo que, a eso vamos. A eso vamos, hermanita. Ajá. A eso vamos, ya que nuestro hermano hizo la pregunta, ¿verdad? Entonces, el continuo. Aquí está. Vamos a entenderlo. Aquí está en la pantalla, mira. Entonces oí un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién inicia el diálogo? Dos santos. Este diálogo no es de Daniel con un santo. El diálogo de Daniel con un santo es allá la pregunta final. Daniel 12:11. En Daniel 8:13, ¿verdad? Recuerden que es casi lo mismo que cuando termina la visión allá en Daniel 11 y 12, la visión. Los santos hablan, ¿sí? Aquí está una visión también, la visión de Daniel 8, y un santo le pregunta a otro santo. Entonces eso es, también tiene visiones de un santo que le pregunta a otro santo, de un santo que le pregunta a otro santo. Un ángel a otro ángel sería. Exactamente, un ángel a otro ángel, ¿sí? Está y ahí, conversando, ¿no? Ajá. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para hacer qué? Pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Por eso es que digo aquí, muchos adventistas no entendemos lo que nosotros hablamos. Porque este hasta es una respuesta de esta pregunta. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo durará? Este es tiempo, esto abarca tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí en Lima, Perú? ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Hasta el otro mes. Muy bien. Está bien. Es periodo de tiempo. Y cuando dices hasta, es que vas a estar dentro de ese límite, vas a estar haciendo actividades, ¿correcto? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación o abominación asoladora, dicen algunas versiones, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Y aquí dice, y él dijo, ¿quién él? El santo. Le dijo al otro que hablaba. El que hace la pregunta, ¿verdad? Este está hablando y el que estaba callado le pregunta a aquel que hablaba. Y aquel que hablaba es el que le contesta. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos saber nuestra doctrina, nuestro fundamento. Así empezó este pueblo de allá, los primeros adventistas. Así empezó. hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué tiene punto y coma? Bueno, porque es la pregunta acá. Entonces, hermanos, el continuo y la prevaricación desoladora o asoladora, ¿lo encontramos dentro de los 2300 tardes y mañanas o fuera? ¿Qué dice él? Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora? Hasta 2300 tardes. Entonces lo encontramos adentro. Adentro. No afuera. La Biblia se responde a sí misma. Ahora, otra pregunta a la Biblia. Dos preguntas más. La siguiente es: el continuo, ¿qué hace con el santuario y el ejército del santuario? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo pisotea. Entonces, ¿el continuo es algo bueno o es algo malo? Malo. Pisotea el santuario. La abominación desoladora, ¿qué hace? ¿Pisotea a quién? Al santuario. ¿Sí? Pisotea el santuario. Ahora, ¿y qué es el continuo? Pues aquí te lo está diciendo. ¿Hasta cuándo durará qué? La visión. ¿Qué visión está teniendo? ¿Qué visión está teniendo Daniel? Pues esa es la visión de Daniel 8. ¿Sí? Aquí tenemos Babilonia, Medo-Persia. Acá tenemos también Babilonia, Medo-Persia, las bestias. Daniel 7 llega al juicio. Pero aquí tenemos Daniel 8 y tenemos Medo-Persia, ¿verdad? Y luego viene este macho cabrío y pelea contra Medo-Persia, que es Grecia, y después viene otro cuerno, ¿verdad?, que sale de aquí, que es tanto Roma pagana como Roma papal. ¿Bajo esos imperios fue pisoteado el pueblo de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Fue pisoteado el santuario? También. Sí, la misma visión te explica qué es el continuo. Dice, está pisoteando el santuario del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sería el continuo? ¿Verdad? Bueno, y los pioneros dijeron, bueno, entonces, estos poderes pisotean al pueblo de Dios, y viene la pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir pisoteando al pueblo de Dios el continuo y la abominación desoladora? Y ahí da la respuesta. Ajá. Y entonces dice, el pisoteamiento del pueblo de Dios va a tardar hasta el periodo de 2300 tardes y mañanas. Pregunta, ahorita mismo, en este tiempo, ¿el papado nos está pisoteando? ¿Así, persiguiendo como antes, metiendo a la hoguera y todo eso? No. No. ¿Por qué? Porque su herida de muerte está sanando. Porque a 1798 se le dio a él, dice, a todos se le ha dado un tiempo. Y a él se le dio tiempos y la mitad de qué? De un tiempo. Entonces, los poderes paganos, porque eran paganos, pisoteaban al pueblo de Dios. Por eso en la literatura adventista de los pioneros de antes, ellos lo interpretaron como los poderes paganos, porque son los que anteceden a la pregunta de Daniel 8:13. Ahí está, Roma pagana, Grecia pagana, Medo-Persia pagana. Por ejemplo, los medos y los persas, ¿cómo pisotearon al pueblo de Dios? Ahí está en la Biblia una historia que hicieron un decreto. ¿El rey qué? Asuero hizo un decreto para matar al pueblo de Dios. Los griegos, ¿cómo pisotearon al pueblo de Dios? Bueno, también este señor Antíoco Epífanes, en su tiempo, ¿verdad? Hizo persecución bárbara contra el pueblo de Dios, llevó una cabeza de un puerco al altar y todo eso, un poder pagano. Ahora, Roma, ¿cómo pisoteó al pueblo de Dios? En su tiempo, pues destruyó la ciudad y el santuario. ¿Sí? Entonces, eso es el continuo, y los pioneros lo llamaban el continuo paganismo. Ahora, Roma pagana, ¿verdad? Antes que llegue a ser Roma papal, Roma pagana se divide en 10 ¿qué? En 10 en 10 dedos. ¿Sí? Se divide en 10 dedos. Aquí lo tenemos, ahí están los 10 dedos, que serían los 10 reinos. Los 10 cuernos. También. ¿Cómo? Pero lo quiero hacer más grande, aquí está. Bueno, aquí. Aquí está, mejor. Ahora, por eso, ¿se acuerdan que nosotros decíamos Roma pagana y Roma papal? ¿Se acuerdan que siempre un pastor allá atrás, antes decía Roma pagana y luego ustedes nos gustaba decir Roma papal, Roma pagana? ¿Pero por qué decíamos eso? Pues ni sabíamos por qué lo decíamos. Porque el continuo es todo Roma pagana, Grecia pagana, Medo Persia pagana. Es el paganismo, la religión pagana. ¿Sí? Por eso decíamos eso. ¿Y por qué decíamos papal? Porque la Roma papal es la abominación desoladora que también sigue pisoteando al pueblo de Dios durante 1260 años. ¿Hasta cuándo terminará el pisoteamiento del santuario y del pueblo de Dios? Desde el 457 hasta 1844. En ese tiempo, un poquito antes, 1798, hasta ahí terminó el pisoteamiento del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, cuando una ocasión estaba en un lugar, y esta historia ya la he contado, pero llegó un inspector, pues, de la fe. Dice, tú no eres adventista, tú andas echando a perder a los grupos y a la iglesia y la andas dividiendo y no sé qué tal. Allá, para arriba y para abajo. Ya lo dejé que hablara. Y entonces, ahora vamos a probar quién es el adventista. ¿Usted es adventista? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Tantos años? ¿Qué cargo ha tenido? ¿Tantos? ¡Todo! Ahora vamos a probar su conocimiento, si usted es adventista, y le hice este examen. Y con la misma pregunta que empezamos, Daniel 8:14 es una respuesta, una pregunta, es una respuesta. ¿Y quién está contestando? Daniel, tax. No es Daniel que contesta, es un santo, le dice a tu padre. Y tú dígame cuál es la pregunta. Y ahí empezó a dar vueltas. Y le digo, ¿quién es el que más adventista aquí? ¿Cómo usted se va a saber una pregunta sin una respuesta, sin una pregunta? ¿Cómo? Y le digo, le voy a ayudar. ¿Cuál es la pregunta? Esto, continuo en la abominación desoladora. Y lo mismo le dice, hermano. La misma pregunta, todo. El hombre no aguantó y se fue. Porque hay muchos que pueden ser ancianos, etcétera, etcétera, y no saben lo básico de su fe. No lo saben. ¿Por qué básico? Es súper básico. Quita Daniel 8:14 y se acabó el adventismo. Lo que está diciendo, mira, viene Medo Persia, Grecia, Roma pagana. Viene la Roma papal. Viene la herida de muerte de la Roma papal e inicia el juicio investigador. ¿Amén? Amén. ¡Eso es! Entonces tenemos bases históricas para apuntar hacia el cielo y decir, cuando acá termina la persecución de la Roma papal, allá en el cielo comienza el juicio, ¿a favor de quién? De los santos. ¿Amén? Y tenemos bases bíblicas, proféticas. Y ellos hablaban de esas bases de usando varias formas del inicio del juicio. Pero le digo, hoy pregúntenle a un adventista, es más, muchos ya niegan que hay juicio investigador. Ni lo saben explicar. Porque les han quitado todo eso, están poniendo aquí los piecitos de Roma pagana. ¿Sí? Ahí está. Incluso hay una cierta de la sierva del Señor. Ya vimos una, ¿sí? Ya vimos una, pero podemos ver otra por aquí. Dice aquí, a ver, déjenme ver. Dice aquí. Bueno, lo tengo en otro lugar, pero a ver, déjenme ver si lo tengo. porque ahorita volvemos a eso. Pero en otro lugar la hermana White es muy clara al decir que el paganismo dio lugar al papado. Dice, los grandes poderes. Dice, el paganismo dio lugar al papado. Mientras que lo busca, hermano. Diga usted. Dos observaciones. Sí. Es hasta, me imagino que los protestantes cuando leían ese continuo sacrificio que han confundido, porque muchos remitirían al continuo sacrificio de los sacrificios que presentaba el pueblo de Israel. Así es. Entonces ahí se lo predicaba, quedaba como ambiguo. Es que la King James antes, ahí ellos le introdujeron la palabra sacrificio. ¿Sí? Porque ellos no entendían, recuerde, los entendidos entenderán, ellos no iban a entender. Entonces, aún en el comentario bíblico adventista dice, está la palabra sacrificio, contiene sacrificio, no tiene nada que ver aquí, porque la visión no trata de eso. Es que la visión le va a decir de qué está tratando, hasta cuándo durará la visión del contigo. Y ese hasta cuándo significa que están viendo algo. Ahora, aquí está la cita que les decía. Por el tiempo voy a ir al punto. Esto es espiritual, tomo 4 de Espíritu de Profecía. Este es un libro en inglés. He traducido esta cita, pero es muy, muy buena esta cita. A través de las grandes potencias, controladas por quién. ¿Qué dice ahí? A través de las grandes potencias, controladas por quién. Por el paganismo y el papado, simbolizado por el dragón y la bestia parecida a un leopardo, el Satán durante muchos siglos destruyó a los testigos fieles de Dios. ¿Se da cuenta? Porque ese era el pensamiento también de la sierva del Señor. Bajo el dominio de Roma se torturaron y mataron durante más de 1000 años. Eso es Roma pagana. ¿Sí? Pero el no, aquí debe decir durante más de 1000 años debe ser la Roma tanto pagana como papal. Dice, pero el papado por fin se privó de su fuerza. No, debe ser Roma pagana, papal, porque Roma papal se le dio 1260 años. Por fin se privó de su fuerza y se obligó a desistir de la persecución. Acá por el tiempo. Los grandes reinos que han gobernado el mundo obtuvieron su dominio por conquista y revolución y se presentaron al profeta Daniel como bestias de la presa, elevándose cuando los 4 vientos del cielo se esforzaban en la gran mar, peleaban. Bueno, pero ahí está la cita. ¿Sí? ¿A través de qué? De las grandes potencias controladas por él. Paganismo y el papado. Ellos sabían el mensaje adventista. Pero el día de hoy usted le pregunta a alguien, explíqueme el continuo. ¿Qué es el continuo? El paganismo, los reinos paganos, su religión pagana. ¿Qué es la abominación desoladora? El papado. Eso lo tenemos desde Medopersia hasta la caída, hasta la herida de muerte. Entran dentro de los 2300 tardes y mañanas. Por eso dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será ¿qué? Purificado. Luego el santuario será purificado. Entonces, Daniel 12:11. Cuando dice abominación desoladora, se refiere a que hay alguna... Hay un periodo que es intenso, que es por eso esa abominación. El caso del papado, bueno, fue solo con la misa. Ajá. Y también con la infalibilidad del papa, ya era una cosa una cosa terrible, o sea, de la forma como ellos habían tomado el lugar de Dios, para perdonar pecado, la nombre de indulgencia. Entonces, cuando dice abominación desoladora, está indicando más o menos la extremidad de la maldad hacia el pecado. Bueno, la abominación que causa la desolación, básicamente sería, es el papado, es el reinado del papado y todo lo que hizo, pero el papado no es el continuo. El continuo es el paganismo. Todo el periodo. A todo el periodo de los reyes paganos, mostrados en la visión de Daniel. ¿Sí? O viene a ser parte. ¿Cómo? O viene a ser parte el papado. No, porque dice que el continuo tiene que ser quitado. Así lo dice la escritura. Desde el tiempo que sea quitado, ¿qué? El continuo. ¿Te das cuenta? Hasta la abominación. Ajá. Hasta la abominación. Entonces, el continuo existe, llega un momento que es quitado y se establece la abominación desoladora, que es el papal. El continuo tiene que ser quitado. Ahora vamos a explicar cómo fue eso. Ah, ¿sí? O sea, había un poco más del pastel, entonces. Sí, es que estos hombres fueron los hombres que Dios usó para entender. Daniel, para el libro que estaba cerrado, para que ellos lo entendieran. Somos un pueblo privilegiado, pero ahora, ¿qué se dice de ellos? Ya fueron. Ajá. Se descalifica o directamente. ¿Cómo? Recuerden que la visión del continuo se da en Daniel 8. ¿Ya en Daniel 8 está Babilonia, hermanos? ¿En Daniel 8 está Babilonia? A ver, viene a su Biblia, hermanita. ¿Ya en Daniel 8 con qué bestia empieza? Con Medo-Persia. Y después viene el macho cabrío peleando con Medo-Persia. Ya había caído Babilonia en Daniel 8, hermanita. Por eso ya no comienza, porque ya había caído. Fue porque era un rey pagano, pero ahora ya había caído. Entonces, recuerde una cosa, la profecía se comienza a contar a partir de que es dado el profeta para adelante. Ajá. Ya no se podía decir porque ya ese reino había caído, pero se tomarán enseñanzas de la caída de Babilonia en Apocalipsis. Pero en ese momento el continuo es Medo-Persia, Grecia, Roma, etcétera. Ahora bien, entonces, el hermano preguntaba, ¿cuál es el hito del 508? ¿Verdad que sí? O sea, ¿por qué se toma el 508? Bueno, muy sencillo. Ustedes ven ahí el 508 y ven al ladito, 1200 ¿qué? 90 días. ¿Por qué dice? Desde que se ha quitado ¿qué? El continuo hasta la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es decir, hasta que termine la abominación desoladora, es decir, la herida de muerte, habrá 1290. A ver, saquen su celular, súmenle 508, súmenle 1290 y van a llegar aquí. 1798. Miren, hagamos la suma, la vamos a hacer aquí. ¿Dónde traigo la calculadora? Aquí está. Ahí está. 508 más 1290 días, que serían 1290 años. ¿A dónde llegamos? A 1798. ¿Sí? Ahí llegamos. Ahí se ve mejor, ¿verdad? A 1798. Y luego sigue diciendo, bienaventurado el que espere y llegue. ¿Cuál es el punto de partida de los 1335 días? El mismo, 508. ¿Sí? Y si llegas a 1290, ahí acaba la abominación desoladora, se le da la herida de muerte al papado, el papado deja de perseguir, pero dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1300, ¿qué? 35. O sea, el punto de inicio es el mismo. Acaba la abominación desoladora, pero ya ahora dice, y ahora, ya que acabó la abominación desoladora, bienaventurado espere, el que espere y llegue a 1800, ¿qué? 43, ¿por qué es muy sencillo? A mí, perdón, a 1335 días. ¿Por qué es muy sencillo? ¿Qué estaba profetizado? Daniel 8:13, ¿qué profetiza? El continuo. Abominación desoladora. Y Daniel 8:14, ¿qué profetiza? ¿Purificación de qué? Eso es, bienaventurado el que espere y llegue, porque ahora le toca iniciar con Cristo la purificación del santuario. Amén. Le toca la última parte. Y ese es el pueblo adventista. Por eso, bienaventurado el que espere y llegue. Entonces, los que esperaron, ¿verdad? 1798, Guillermo Miller nace más o menos por esa fecha, ¿verdad? ¿Cuánto falta de 1798? Porque aquí terminan los 1290. ¿Cuántos días faltan o años faltan para 1335 días? 45. Agarramos desde el mismo punto de partida y llegamos a 1843. Bienaventurados ellos, porque les toca el 22 de octubre pasar a la purificación del santuario. Amén. Somos un pueblo tan bendecido, hermanos. No podemos deshacernos de esta bendición. Entonces, así se cumple, repito, y ahorita vuelvo al 508, porque dice, vamos de una vez, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, y por eso aquí se pone el papado, ¿ves? Aquí se pone el cuerno pequeño, aquí se ponen los 1260 días de persecución, que termina en 1798, esta es la abominación papal, su nombre abominable, ¿verdad? Llena de abominaciones de la tierra, esta mujer sentada. Entonces, hasta 1798, ¿verdad? Del 508 aquí, dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue, porque ahora le iba a tocar el inicio de la purificación del santuario. Y bienaventurados nosotros, porque a nosotros nos toca ya el fin de la purificación del santuario. Viniendo la imagen de la bestia, la ley dominical, hermanos, esto inicia cuenta regresiva, y el que es santo, que siga siendo santo, y se acabó el asunto. Amén. Somos un pueblo bienaventurado, hermanos. Tenemos una identidad profética tan profunda como ninguna otra iglesia, pero tenemos una gran responsabilidad: darla a conocer al mundo. Nuestros hermanos, los primeros adventistas, lo daban a conocer al mundo con estos diagramas. Se paraban en la calle, explicaban a la gente. Pero ahora, ¿saben qué van a hacer? A barrer calles. Dicen que pintando calles, que así van a saber que son hijos de Dios. ¿Aquí si salen los adventistas a barrer calles? A dar sangre. ¿A tirar basura? ¿A dar qué? Ajá. A dar de comer a las personas. Usted dirá, bueno, ¿y eso está mal? Bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Y claro, nosotros lo debemos hacer, pero no como un requisito de conquistadores, sino como algo que sale del corazón. Amén. Pero para dar a conocer nuestra fe, es Daniel y Apocalipsis. No es pintar. Me dijo una vez una hermana en México que era director de conquistadores y tenía que hacer un requisito de hacer un bien comunitario. Y fue allí a la asamblea del pueblo y le dijeron, vente otro día, te vamos a dar un bien comunitario para que hagas. Dice, hermano, cuando llegué, el bien comunitario es que tenía que ir a pintar con los conquistadores la fachada de la Iglesia Católica. Y ahí estamos pintando la fachada de la Iglesia Católica. Le digo, eso es lo que quiere Roma. ¿Cómo se ríe Roma de ustedes? Le encanta Roma reírse. Le encanta. Los ha desviado tanto del mensaje adventista. Tanto, que ya no saben ni por qué son adventistas. Piensan que por dar una limonada ya son adventistas. O tirar la basura. Hasta ese grado ha llegado el engaño, hermanos. Entonces, nosotros somos un pueblo bienaventurado, no por ir a tirar la basura. No estoy diciendo que no tengamos que tirar la basura, estoy diciendo que esa no es nuestra misión principal. Nuestra misión principal es decirle al mundo, somos un pueblo bienaventurado, hemos entrado por fe al lugar santísimo, la última obra de expiación o intercesión final de Cristo por su pueblo. A partir de aquí, todos los pecados que cometieron los justos empiezan a ser borrados. Y ya están siendo borrados. ¿Amén? Amén. Le llegará el tiempo a usted. Alístese, prepárese, porque ese juicio es en base a la ley de Dios. El paso es gratuito. Se llama la justicia de Cristo. ¿Amén? Y para tener un pensamiento claro, Dios nos dejó los 12 remedios naturales para tener una mente clara, un cuerpo sano, para seguir a Cristo en el santuario celestial. Se le sigue por la fe, pero la prosalud es una gran ventaja para seguir a Cristo en el lugar santísimo, el santuario celestial. Una mente clara, un discernimiento definido. ¿Amén? Hermano, somos un pueblo tan privilegiado. Dios nos dio el sistema de educación, que si lo hubiéramos seguido seríamos luz en el mundo. No iríamos nosotros a las escuelas del mundo, sino el mundo vendría a nosotros. Pero nos ganó la ambición y nos fuimos a acreditar en el año 1931. Ahora las escuelas están acreditadas por el mundo, cuando la sabiduría de Dios... ¿Ustedes creen que la sabiduría de Dios debe ser acreditada por los impíos? Pues así está el asunto. Así está el asunto el día de hoy. Y no solamente eso, en cuestión de escuelas de teología, ahí vienen agencias acreditadoras acreditando a los jóvenes de teología. Pero ¿quiénes son los dueños de esas agencias acreditadoras? Los Rockefeller, los evangélicos, los católicos romanos, acreditando al pueblo de Dios. ¡Qué pena, qué vergüenza! ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra identidad profética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de ahí? Anoche vimos una cosa: si nuestras instituciones se unen con el mundo, llegarán a ser lo que dice Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y los rectores, los maestros y los oficiales seguirán a otro líder que no es Cristo, al encargado del poder de las tinieblas. Es bien claro el asunto. Entonces, somos un pueblo bienaventurado, pero hoy ni sabemos que somos un pueblo bienaventurado, ni sabemos qué es el continuo, qué es la abominación desoladora. Entonces, muchas cosas que nos han quitado estos jesuitas metidos al adventismo. Pero el movimiento adventista del séptimo día va a seguir, hermanos. Con unos poquitos va a seguir. Y alguien me dijo: pero ustedes son bien poquitos, ¿cómo van a predicar a todo el mundo? Ahí está, erráis ignorando las escrituras. Las escrituras dicen que vendrá la lluvia tardía. Y así como eran 120 en el aposento alto, pero se fueron a predicar. Y cada día se añadían a la iglesia los que eran salvos. Y le predicaron en aquel tiempo a 30 millones de personas. Así es, hermano. No tengan pena ni miedo que les digan: ustedes son bien poquitos. Porque ellos no están contando con el poder de Dios. El poder de Dios, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento unos pocos a cuántos derrotaban? A miles. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, es decir, 11,000 tendrás al lado. Pero a ti no llegarán. Amén. Ciertamente verás la salvación, la recompensa de Dios. Tanta bienaventuranza que tenemos, que el pueblo adventista la ha perdido. ¿Y saben qué están poniendo? Que esa bienaventuranza, algunos dicen que ponen estos días al futuro, algunos dicen que esa bienaventuranza es porque van a ver venir a Jesús. Bueno, incluye eso, pero empieza desde acá. Entonces, ¿cómo se quitó el continuo? Bien, el continuo se quitó cuando el último de los reyes paganos, de estos 10 dedos, que después se quedaron en 7, ¿verdad? El último de los reyes paganos se humilló y le dijo al papado: aquí está mi trono y aquí está mi reino. El primero que le dijo: aquí está mi trono y mi reino para servirte, fueron los francos, los franceses, el rey Clodoveo, ¿sí? Ese fue el primero que le dijo. Y hasta el día de hoy Francia es súper católica, ¿sí? Pero esos mismos que le quitaron, esos mismos que le dieron el poder en el 476, si no me equivoco, fue el primero que se hace católico romano, el Clovis de los 10 dedos, ¿sí? Ese mismo en 1798 se lo quitó, la herida de muerte, el mismito, ¿sí? Roma no ha tenido ejército, Roma siempre se ha cabalgado sobre los ejércitos de la tierra, ¿sí? Sobre los imperios que ella hizo cristianos, entre comillas. Pero el último de los reyes, de los 10 dedos o de los 10 cuernos, que se hizo católico y dejó de ser pagano fue en el año 508 el rey Arturo de los británicos o anglosajones, ¿sí? Y cuando él deja de ser pagano, se acabó el paganismo, es quitado el paganismo, y entonces 30 años después, en el 538, todos esos reyes le daban su poder a la bestia, y la bestia cabalgaba sobre esos reyes, y hermanos, los cristianos eran pisoteados. Eso significa que el continuo iba a ser quitado. ¿Me explico? ¿Cuándo? Cuando el último de los reyes paganos, de Roma pagana, que se dividió en 10 deditos, el último de ellos, sí, fueron cayendo bajo el poder de Roma. Roma quitó a 3 que no le gustaba, pero el último de esos dijo, yo también me hago católico romano, dijo, y entonces ahí dejan de ser paganos y se convierten. Ahora, ¿quién domina a quién? Ahora Roma domina a esos reyes, ¿sí? La Iglesia Católica Romana domina a esos reyes, y por eso está la fecha del 508, ¿verdad?, hasta 1798. Esa es la dominación desoladora, porque en el 508 fue quitado el poder pagano, se dio, y está, ya no soy más pagano, soy papista, dijeron ellos. Ahora bien, quiero hacer una clarificación. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Adventista respecto al continuo? ¿Saben cuál es la posición? Que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esa es la posición. ¿Y quién trajo esa nueva posición al Adventismo? Dos señores. Uno, Ajedanias, y otro llamado W.W. Preston. Y la hermana fue y les dijo, no metan esa posición. Ya están las cosas establecidas. Su mente está siendo trabajada por el diablo. Ahí tengo todos los escritos, hermanos. Pero hoy la posición oficial de la Iglesia Adventista es que el ministerio de Cristo es el continuo. Ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero si se va usted a la visión, usted encuentra que el continuo pisotea el santuario, ¿sí o no? ¿Cómo Cristo mismo va a pisotear su ministerio, va a pisotear su propio ministerio? ¿Cómo eran los, dice, la posición de la Iglesia? La posición de la Iglesia Adventista es que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. No cuadra. ¿Cómo? No cuadra, digo la profecía. Ah, no cuadra el asunto. Cuando usted lo aplica a la profecía y al estudio de Daniel, no cuadra. Pero no es compatible. No va. Exactamente, no es compatible para nada. Ahora, ellos le empiezan a decir, es que la lámpara alumbraba de continuo, es que el pan de la presencia era continuo, es que, pero eso no está en la visión. En la visión está que el continuo pisotea el pueblo de Dios, el santuario. ¿Cómo los panes van a pisotearse a sí mismos? A ver, explíquenme. ¿Y cómo se llamaban los hombres que estuvieron juntos? Ajedanes y W.W. Preston. Preston, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra. Se lo enseño. Ángel Daniel. W.W. Preston. Este está en el manuscrito liberado 12. Controversia sobre el continuo debe ser evitada. ¿Por qué? Porque la hermana Juárez les decía a ellos, no metan esto. Se probará, mire lo que dice abajo, el párrafo de abajo, que es un gran error si usted agita en este tiempo la cuestión respecto al continuo. Se me ha mostrado el resultado de que usted está haciendo esa cuestión un asunto prominente, capital. ¿Sí? Y ahí está cómo estos señores metieron eso. Este es el manuscrito 12, y dentro del 12, ahorita les doy el número, dentro del manuscrito 12, usted va a ver allí la fuente, ¿verdad? El manuscrito 12, dentro del manuscrito 12, usted va a buscar el manuscrito 967, se mete al 12, y ahí usted va por número y busca el 967, y ahí está, controversia sobre el continuo. Esto está en inglés. Sí, entonces, ahora todo el mundo lo puede buscar en inglés. En ¿sí? Puede copiarlo y traducirlo en español. Porque si usted va al comentario adventista, dice el continuo, unos dicen que es del paganismo y otros que es el ministerio de Cristo, y ambos son hombres consagrados. Hermano, ¿cómo puede ser uno el continuo un poder satánico, que lo es obviamente el paganismo, y cómo otros pueden decir que es Cristo? Dice, pero que ambos hombres son consagrados, dice el comentario adventista, que ambos son súper consagrados. Dice, esperemos a cuando llegue más luz a ver cuál de los dos tiene la razón. Pero hermano, si el libro de Daniel ya está abierto, si a ellos se les dio la apertura del libro de Daniel, ¿cómo vamos a esperar? No son otra cosa más que juecitas infiltrados. ¿Qué? ¿Eso lo único que quieren? ¿Eso dice? Sí, eso es lo que dice. Esperemos a la mayor luz. Ajá, mire. ¿Cómo? Dice lo que han cambiado ellos. Sí, sí. Exactamente. Mire, esto es lo que dice el comentario bíblico adventista, hermano. Ahí está el comentario bíblico adventista, y el continuo dice que hay significados, hay tres opiniones. Quita la del continuo sacrificio, y después dice el continuo paganismo, dice la posición de Satanás. La Roma papal ocupa el lugar de la Roma pagana. Bueno, dice. Y luego dice que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica, que suprimir el continuo representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo. Todo lo que hace el papado, ¿no? Poner la misa, la adoración a las imágenes, que todo eso ha quitado la mediación de Cristo. Pero ahorita le vamos a hacer un examen a esa interpretación a la Biblia, ¿está bien? Con la Biblia. Y entonces al final dicen así, dice, tanto la segunda interpretación como la tercera han sido sostenidas por varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista. Pero lo que no le dicen es que la primera posición del paganismo fue de los pioneros adventistas cuando se le quitó el sello al libro de Daniel. Eso no se lo van a decir. Luego dice, aunque la última es la que actualmente tiene más aceptación. ¿Por qué? Porque se están las 28 creencias. Y nosotros no nos podemos meter a aceptar eso, porque eso no fue lo que se aceptó, y ya lo vimos con la Biblia. Algunos consagrados estudiantes de la Biblia han pensado que el continuo se refiere al paganismo, pero esos consagrados, bueno, ayer hablábamos de esa palabra, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos algunos? No te lo dicen. Ahora, claro, debieran ser honestos la fuente, los pioneros, porque ahí se desempeñaría todo. Ajá. Los pioneros al estudiar Daniel y Apocalipsis, que era el diseñamiento del libro de Daniel, llegaron a la conclusión que era el paganismo. Ahí está la trampa. Ajá, por eso el del comentario adventista, todo es un comentario, hermano. Humano. Y luego dice, y otros igualmente consagrados, que el continuo se refiere al ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Pero eran consagrados, la cita dice que Satanás estaba trabajando su mente. Cuando usted va a la cita, dice, deje de parar de recoger errores, Satanás está trabajando y se encantaría. ¿Cómo le van a ayudar consagrados a lo que la sirva el Señor dice que Satanás estaba trabajando su mente? Entonces, hermano, esta es una desviación bárbara de la profecía de Daniel 8, 13 y 14. Y mire al final, quizá este sea un punto de los pasajes de la Escritura respecto al cual haremos esperar hasta un día mejor para tener una respuesta definitiva. Como ocurre con otros pasajes difíciles de la Escritura, nuestra salvación no depende de una comprensión plena del significado de Daniel 8, 11. Entonces aquí se vuelven evangélicos, porque aquí hablan de nuestra salvación, nosotros estamos hablando de nuestra identidad como pueblo adventista, amén, y nuestra identidad incluye la salvación. Claro, paganismo, papado, purificación del santuario, no depende de eso, de entender eso. Entonces quítense el nombre de adventistas, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo que ellos dicen, que el continuo es el ministerio de Cristo sacerdotal de nuestro Señor, que fue quitado, y ellos toman la fecha del 508 también. Dios, cuando usted va y dice, a ver, adventista, dame, explícame el continuo. Ah, es cuando se quitó el ministerio de Cristo sacerdotal, se pusieron la adoración a las imágenes, el papado, el perdón, otorgó el perdón, los sacerdotes perdonaban, y el lugar de la misa fue, tomó el lugar de la intercesión de Cristo. Así dicen ellos. Ah, así se quitó el continuo. Sí, así se quitó el continuo. Porque el continuo es la continua administración de Cristo. Pero, o sea, no, si están diciendo, era en la antigüedad el pueblo de Dios tenía ese rito, el continuo, el sacrificio de la mañana y la tarde, el continuo. También dicen eso. Ah, también lo nombran. También lo nombran. Pero ahora, aplíqueles la Biblia. ¿Hasta cuándo va a durar el continuo? ¿Hasta cuándo va a durar el ministerio de Cristo sacerdotal en el santuario? Hasta 2300 tardes. ¿Cuadra? O sea que lo desubican. ¿Lo desubican todo? Y es que ahí comenzó. Ajá. Ahora, apliquemos Daniel 12:11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Tú me dices que el continuo fue quitado cuando se pusieron la adoración de las imágenes, cuando el perdón de los pecados por los papas, la confesión. Ahora vamos a poner fecha. ¿Cuándo es que empezó la confesión? Más o menos por el año 1200. Con este señor, se me olvidó el nombre de este papa, Inocencio III. Inocencio III fue tremendo personaje que inventó la confesión para mantener las propiedades de la Iglesia Católica Romana. Entonces, eso fue por el 1200. ¿Y cuándo empezó la adoración de las imágenes? Acá por el año 300, ustedes buscan el conflicto de los siglos, ahí dice. ¿Y cuándo empezó la adoración a María? María, la que toma el lugar de Cristo, bueno, allá por los 1800 y tal, 74. Entonces, ¿qué fecha vamos a tomar nosotros para decir que ese continuo es quitado? Porque dice, desde que sea quitado el continuo, ahí vamos a empezar a contar 1290. ¿Qué fecha tomamos? Cuando el ministerio de Cristo sacerdotal, la Iglesia Católica le sustituye por la misa, cuando perdona pecado, son fechas distintas, ¿me explico? ¿Cuál de esas fechas vamos a tocar como punto de partida? Y ahí es donde ellos dicen, ¿no? Entonces vuelven a la fecha del 508. Pero el 508 fue establecido en base al continuo paganismo, no a esta nueva posición. Hermano, y si usted no sabe la historia, se ha confundido. El hecho más relevante, el 508, como para nosotros debe ser lo significativo, el 508 como punto de partida. Sí, cuando el último rey pagano se hace católico romano, ahí es donde el continuo es quitado. Por eso dice Daniel 8, Daniel 11, 12, 11, desde que se ha quitado el continuo. Desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. Entonces tenemos que saber cuándo fue qué. ¿Cuándo fue quitado? Hasta la abominación desoladora habrá 1290 años. Y ahí está en la pantalla. Aquí está. El último rey pagano, rey Arturo de los anglosajones o los británicos, deja de ser pagano y se hace católico en el 508. Está en la historia. A partir de ahí es quitado. ¿Arturo es de entre los tres o de entre los siete? De entre... es... No, no es de entre los tres, es de entre los siete. Ajá, sí. Sí, porque es anglosajón. Ajá, y los anglosajones siguieron con el papado. Recuerden que la hermana Faye habla de eso, ¿no? La Biblia en Inglaterra, Juan Hus, Wycliffe y cómo los quemaron, ¿verdad? Y todo eso. O sea, servían al papado. Servían al papado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos. ¿Cómo? A ver, dígame otra vez, la hermanita dice que no entiende. Otra vez, hermano, lo repetimos. Es historia, pues, hermano. ¿A dónde es el niño? A ver, permítame, nada más termino de escuchar a la hermanita. Ahorita le doy el tiempo. Perdón, hermanita. Ajá. Usted dice que es historia. ¿En qué parte de historia? ¿En la historia universal? Sí. Los pirreros tenían dos libros de historia. Tenían. Y no sé si a lo mejor lo pueden bajar de internet, los hermanos guías. Pero se llama Ascenso y Caída del Imperio Romano. ¿No está en internet? ¿Usted lo tiene? El hermano lo tiene, ya lo compró. Se lo puede enseñar en algún momento cuando vaya. ¿Verdad, hermano? ¿Usted ya lo tiene? Ya tiene el libro. Es un best-seller. No hay internet, no hay. Es un best-seller. ¿Usted lo buscó en alguna tienda? Caída y ascenso. Ascenso y caída. Ascenso y caída del Imperio Romano. Sí. El hermano dice que lo mandó pedir y pueden reunirse con él. Es pura historia. Pero decían los primeros adventistas, vas a hablar en tu mensaje del tercer ángel, ¿vas a hablar contra quién? Contra la bestia. Explícame desde cuándo inició la bestia. ¿Cómo nació? Si me vas a hablar de eso, ¿por qué? Porque ellos se tenían que enfrentar con todo tipo de personas, hermano. ¿Y cómo sabes que la bestia es el papá? Ah, es que están las profecías. Ahí empezaba. Hoy nos han quitado historia, nos han quitado profecía. ¿Qué nos han quitado? Nos han quitado la interpretación misma. Nos han nublado con otras cosas. Y ya usted llega y se sienta nada más a escuchar 30 minutos de puras experiencias. Anduve por acá, anduve por allá, fui allá, acá y todo. Amén, se acabó. Eso es Dios. Pura de Chihuahua. Sí. ¿Y dicen que son acá? Y hay varios ministerios de sostén propio que no aceptan esto. Dicen, no, es que esto fue para los pioneros, ya tenemos nueva luz, dicen. Y entonces cuando dicen, ya tenemos nueva luz, dicen, patiemos esta ya no nos sirve. Pero el Espíritu Profecía dice que la nueva luz no ignora la luz antigua, sino que es un desarrollo de la nueva. Es como que Cristo hubiera dicho, yo ya resucité, olvídense del Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento no sirve. Pero hizo eso, no, ayer lo estudiamos, comenzando desde Moisés, les digo, todo eso, yo soy el Cristo, es lo que dijo Cristo, ¿no? Entonces, la nueva luz es un desarrollo de la luz ya revelada, pero hoy hay ministerios de José en propio, el Canal 24 en Bolivia, el ministerio de Juan Beta en Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos no creen en esto, ellos echan los 1335-1290 de la ley dominical para adelante y pregúntenles cuál es el continuo, es el sábado. Bien despegado. Entonces, ¿de qué se están despegando ellos? Se están despegando de la apertura del libro de Daniel. Habían dicho que la continuo era lo que hacían los animalitos. ¿Qué era qué? Los maridos. Los animalitos. ¿El macho cabrío? Ese era el continuo. Ah, imagínate nada más. Ahí había una manita levantada. ¿Quién? Hermana. Ah, perdón, la hermana seguía. Exactamente. Ese es un buen libro que pueden leerlo. Daniel Apocalipsis y era Jeremías. Exactamente, ustedes deben ir a comprobarlo con la historia. De hecho, no se ve allí, pero muchos de estos comentarios que están aquí ponen historiadores, como los que estuvieron el día de ayer, ¿se acuerdan del rumor de Babilonia? Y después de un año, ¿y a quién citaban? A Herodoto, un historiador. ¿Sí? Ahora, ¿nos basamos en los historiadores? No. ¿En qué sentido? Nos basamos en la Biblia, en la Espíritu Profecía, y comprobamos el cumplimiento de la profecía con testigos, con historiadores. ¿Sí? Con historiadores. De hecho, la hermana Joy tiene una cita, que si no conocemos bien nuestros puntos de doctrina, vendrán los historiadores y van a desmenuzar todo lo que queremos. ¿Sabía usted esa cita? ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hoy el adventista, repito una vez más, nos condicionaron nuestra mente y nuestra conciencia y nuestros tiempos. Ándate ya, vete al campamento, vete allá al otro curso de esto, curso de las Dorcas, curso del manitas ayudadoras, cucarachas, no sé qué, de tanto curso nos dieron. Tanto curso nos dieron. ¿Cómo? Sí, pues. Como dicen aquí en Perú, ¡uch! ¿Verdad que sí dicen aquí? Sí, yo es que ya yo aprendo, voy viajando, ya entro al avión y este es peruano, este es boliviano, este es argentino. Y también es mexicano, ¿verdad? ¡Órale! Ya, usted ya, ese es mexicano, ¿no? Ajá, pero aquí el ucha es como de... ¿Qué implica ucha? ¿Cómo? ¡Pucha! ¡Ah, no es ucha! ¡Ah, escucha! ¡Ah, bueno, hasta luego! Diminutivo. Hay varias expresiones. ¿Tantito qué? ¿Cómo? Tantito es un ratito. A un momento. Un ratitito. Tantito es un ratitito. Pero es tantito. ¿Y aquí en Perú qué es? Un tantito. Un ratito. Entonces, ¿qué estamos hablando antes de esto? Les iba a enseñar algo. De la cita de la sierva del Señor. La cita, sí. La cita dice que sin un favor, hermano, conéctenme porque ya está muriendo la computadora, ¿no? Me he dado cuenta. Por favor, hermano. La cita dice que debemos conocer bien los puntos de nuestra fe. Si no, vendrán los historiadores y nuestras teorías de la verdad las van a desmenuzar delante de nosotros. Porque los pioneros de ellos, hermanos, ellos decían, nos vamos a enfrentar con gente... pues del mundo, pues. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos por eso se preparaban. Se sacó el micrófono. Ah, sí, se salió el micrófono. Sí, ya está cargando. Gracias, hermano. Entonces ellos decían, no, debemos nosotros estudiar, pero no solamente ellos decían, sino está dentro, es una cita de la sierva del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es tu base? Dime, ¿cuál es tu base? Ah, mi base es Bullón. Bueno, ¿cuál es tu base? La lección de escuela sabática. ¿Tiene todo alterado ya? Hermano, dice, Bullón no dice así. Ajá, exactamente. No nos enseña así. Él es el que nos enseña, y eso hay que cumplir. Imagínense la gente lo que dice ahora. ¿Sí? Entonces, déjenme busco la cita. No. Aquí está la cita. Dice así. Está en Maranata 261. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá ¿qué soportar voy a hacerlo más chico para que se vea mejor? Así se vea mejor, ¿verdad? Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Tendrá que soportar, ¿qué dice? La crítica. La crítica de los más grandes intelectos. Personas preparadas. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Los más encumbrados. Oiga ustedes. Los más encumbrados. Y luego, ¿qué dice? Y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las escrituras. Es lo que hemos estado estudiando hoy, hermano. Un espíritu crítico por medio de ¿qué? De las escrituras. Ahora parece que nadie nos notara así, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser ¿qué? Desmenuzadas. ¿Por quién? Por historiadores o los más grandes hombres del mundo. Eso será. Por eso esos hombres se les oponía, pero decían, aquí está el cumplimiento de la historia. Aquí está. Profecía e historia. De hecho, incluso eso puede redundar en nuestro favor. Claro. Porque hay personas elocuentes, personas de buena influencia, que al constatar la historia es armónico y compatibiliza bien con la escritura, entonces esos hombres van a sumar, van a ser los que van a ser agentes multiplicadores. Muchos de ellos, dice la serva del Señor, perdón que le quite la palabra, se unirán. Pero ellos se van a querer unir con alguien que sabe hacer nudo, el ballestrinque, nudo. ¿Se van a querer unir con ellos? No. Bautizan niños. ¿Se van a querer unir con gente que anda marchando nada más? Porque se van a pintar las calles y a tirar basura. ¿No? Entonces se van a querer unir con un pueblo entendido. Porque son gente intelectual. Son gente que estudia. Y aunque usted sea una persona humilde como eran los primeros, pero si ellos notan que usted estudia Biblia y con historia, ellos van a querer unirse al mensaje. Pero si usted ve que no pasa la, si ellos ven que usted no pasa la prueba, tu teoría acerca de la verdad no sirve. Adiós. Es justo con nuestra familia, pues, hermano. ¿Cómo dice? Justo con lo que pasa con nuestra familia, pues. Ajá. Por ejemplo, ellos son profesionales y sienten que es lo mejor que ellos tienen. Sí. Y que lo que aprendieron en la iglesia es lo mejor. Y cuando uno va con esta verdad, te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a enseñar? Uh-huh. ¿Qué me vas a enseñar? Pues, ¿qué tal, señor? Demuéstrame, ¿no? Claro. Entonces ellos como que un poco que se tratan de endurear. Exactamente, hasta el día de hoy, y muchos hermanos, si usted lee el conflicto de los siglos, ahí habla de un evento que ahorita no vamos a hablar, pero dice que cuando ese evento se cumplió, dice, hombres de saber y de posición social se unieron al movimiento adventista. Así es. Y ese evento lo tenemos ahí en el diagrama profético. Ahí está ese evento. Y está en el conflicto de los siglos. Y cuando ese evento se cumplió, antes de 1840, cuando ese evento se cumplió, dice, hombres de saber y de posición social se unieron. ¿Con quién se unieron? Con gente sencilla, que era de campo. Gente sencilla, que tenía trabajos comunes, pero les mostraron que la Biblia es un libro confiable, que se cumple en la historia. Hermanos, por eso nosotros somos adventistas historicistas en la profecía. Amén. Un adventista común nada más le habla Biblia, Espíritu Profecía. Usted dice, ¿está bien? Claro que está bien. Pero ahora los adventistas les demostraron, esto dice la Biblia, esto dice el Espíritu, o sea, aquí se está cumpliendo, ve, aquí se está cumpliendo. Aquí la Biblia dice el continuo, la hermana Juárez dice que es un poder pagano, y aquí en el 508 ese poder pagano dejó de existir. ¿Se da cuenta? Así es. Y hermano, esas tres maneras de comprobar la escritura, hermano, nadie la puede quitar. Nadie. Ahora, ¿alguna recomendación para los hermanos que les cuesta grabarse fechas o saber historia? Hermano, bueno, sí, una. Sí. Puede ser una. Nosotros estamos aquí en varios diferentes lugares. Y sí. En mi caso, por ejemplo, somos familia que recién estamos conociendo la verdad. Entonces, según estamos conversando, hay bastantes hermanos que tienen información que ellos ya la practican, ya la estudian, y queremos que nos compartan con los que nosotros estamos aprendiendo. Por ejemplo, esos libros que nos están diciendo algunos que ya los tienen. Sí. Esa información o ese material es necesario para decir, yo, mi hermano, yo tengo esta información, a ver quién lo necesita. Para nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos recopilar información para demostrar a tanto a la familia como a los no creyentes que es la verdad presente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocupar? Sí, yo creo que aquí se van a tomar el teléfono, ¿verdad? Y yo creo que se haga un grupo, ¿verdad? Para que se les envíen esos materiales, ¿verdad, hermano? Y que les apoye. En el caso del hermano que tiene sus libros, le podemos sacar copia, hermano. Usted lo tiene en su casa, ¿verdad? Esos datos que bueno, algún material si quieren que hay, o después sí. En tal lugar, en tal teléfono. Hermano, ¿por qué no les dice cómo se quiere ese libro? En Amazon. Pasar en el contacto. Ya. Ok, él le va a dar el contacto, ¿verdad? Porque así como él lo puede adquirir, es mejor que ustedes lo tengan, hermano. Claro. Y ustedes vayan y digan, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Por eso que le da miedo se ve más primero pasándolo. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Si se dan cuenta, solo estudiamos a lo básico, nos faltó meternos, pero avanzamos mucho. Hermanita. Sí, sí, perdón. Es el rey Arturo, él es el inglés. Clodoveo fue el primero. Clodoveo es el primero que se somete y va y le dice al papado, aquí está mi ejército, ¿verdad? Y esos ejércitos los usaron para quitar a los otros tres cuernos. El primero que se somete es Clodoveo de los francos o Clovis. El último que se somete es el rey Arturo de los británicos. Pero eso es un periodo de tiempo, hermano, y bueno, 30 años después, el 538, con ese poderío que agarró de ellos que se sometieron al papado, el papado agarró un poderío grande, ¿me explico? El papado estaba así, solía, estaba, pero entonces viene Clodoveo y dice, aquí estoy, yo me hago católico, aquí está mi ejército, y vienen los otros, ¿verdad? Tres no se sometieron a él, entonces el ejército de estos siete fueron para derribar a los que no se sometían. Bueno, entonces el papado agarró ese poder, poco a poco lo fue agarrando, entonces por eso se sintió ¿qué? Poderoso para perseguir a quienes, a los cristianos, por el poder civil, y ahí viene, hermanos, lo que está prohibido para la iglesia, que se agarre del poder civil. Una vez que la iglesia se agarre del poder civil, pregúntele a Roma qué hizo con el poder civil. Y por eso hoy la iglesia adventista organizada, oficial, se ha agarrado al poder civil y está persiguiendo, igual que el papado, a varios hermanos que están predicando este mensaje. Es igualito. Entonces ya piensa como Roma, ya tiene el ADN de Roma. Cualquier movimiento de usted propio que se une al poder civil ya también, aunque diga que dé el mensaje del tercer ángel, ya tiene el ADN de Roma, algún día va a perseguir igual. Porque una iglesia no persigue si no tiene el poder civil. Pero si tiene el poder civil como iglesia, va a perseguir. Hermanita. Sí. Pregunta sobre las delicias. Tengo entendido que fueron tanto los hijos como el padre que volvieron. Sí, porque en Dominicana, cuando un servidor estuvo allá, llegó el padre a decirles que dieran sus diezmos de regreso a la organización. El padre llegó. Entonces, tengo entendido que fueron ellos. Ajá. Y se hicieron ministerio de apoyo. Un ministerio de apoyo, dice, tiene que aceptar las 28 creencias. No debe de criticar la apostasía que hay ahí en la organización. No debe recibir diezmos para el avance. A cambio de eso, a cambio de ese silencio contra la apostasía papal que hay en la organización, que es apostasía mega, a cambio de eso ellos les ofrecen dinero. ¿Sí? Les ofrecen dinero a los ministerios de apoyo. Nosotros te vamos a apoyar porque tú nos apoyas en tu silencio, en tu neutralidad, ¿verdad? Entonces nosotros te vamos a dar dinero. Básicamente es una compra de conciencias, ¿sí? Pero hay de aquellos, porque finalmente, hermana, cuando después de que termina la gracia, dice la sierva del Señor que Ezequiel capítulo 9 se cumplirá a pie de la letra. Dice, y matad ancianos, viejos, doncellas, niños, de ninguno tengáis misericordia. Y comenzaron por aquellos que habían sido centinelas infieles del Señor. O sea, todos los que se están pasando la apostasía, eso no se queda así. Sus ojos arderán, su lengua se quemará. Ahí está escrito, lea conflicto de los siglos. Eso para Dios no se quedará así. ¿Sí? Quizá la gente se ponga triste. Pero aún los que se ponen tristes, bueno, Dios sabe por qué se ponen tristes, yo no sé. Pero el asunto es que a Babilonia cada gota que derramó de sangre se la va a cobrar la Iglesia Católica Romana. Y a los falsos pastores, dice la hermana Juárez, que no le dieron a la trompeta un sonido certero, les dirán, ustedes sabían las cosas que venían, que estaban pasando, y no nos las dijeron. Es decir, dejaron de ser historicistas, pues. No advirtieron lo que estaba sucediendo. Eso es ser historicismo. Bueno, dice que Dios los castigará, ellos primero se irán contra ellos y Dios los castigará. Así es el asunto. Todavía no está todo dicho, hermano. Sí, hermanita. A ver, permítame que la hermanita tiene ahí una preguntita. Estamos en un tema de los pies, estatua. Sí. Estamos en los últimos pies, nada más falta, pero tiene una piedra y va a resultar. Esa piedra se utilizaba Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿es cierto o no? Esa parte yo quiero. ¿Quién dice eso, perdón? Cuando estamos en la organización de la iglesia. Ah, sí, la. En la Biblia un monte o una piedra simboliza un reino. Sí, por ejemplo, en Apocalipsis 17 dice, las siete cabezas que has visto son siete montes o siete reyes. Entonces, en la Biblia una cabeza, un monte, ¿verdad? Un rey es un reino. Sí, por eso Daniel le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Con nosotros, pero también no es un monte, es un reino. Entonces sí, es la segunda venida de Cristo. El asunto allí es de que cómo ellos los preparan para esa venida. ¿Los preparan? Ya no los preparan. ¿Pero hoy día se va a cumplir cuando Cristo viene? Sí, esa es la segunda venida de Cristo. Está otro grupo que se llaman los de la vara del pastor, los varitas, los de la vara del pastor. Ese grupo, ellos no creen que es cuando Cristo viene, ellos creen que es su falso profeta visto paso justo, ¿verdad? Y los 144,000, que según ellos son los que acepten las enseñanzas de Víctor Tacho Justo, según ellos son los que van a hacer esa piedra. Ajá. Y se van hasta Jerusalén, donde van a establecer mil años. Sí, exactamente. Eso. Ellos dicen, la vara del pastor dice que... Buenas tardes, hermano, bienvenido. La vara del pastor dice que los 144,000 que son ellos, que ellos son la piedra, pero que ahorita no es el mensaje de predicar el mensaje del tercer ángel, no es el tiempo del tercer ángel. Que cuando venga la ley dominical, a partir de ahí hay que predicar el mensaje del tercer ángel, pero para predicarlo se va a predicar desde Jerusalén. Tanta cosa fuera de sí. Eso lo dice la vara del pastor. Entonces, tristemente la organización ya está también en eso. Ahorita no es tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles. Están con eso. Cuando el tiempo en la profecía se dio desde 1844, desde ahí es el tiempo de la predicación del mensaje del tercer ángel, porque el mensaje de los tres ángeles forma parte de la hilación de los ángeles que anuncian las siete trompetas. ¿Sí? Y el mensaje adventista está entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, ahí está Apocalipsis 10. Apocalipsis 9 es todavía la quinta y la sexta trompeta. Apocalipsis 10, ahí está el ángel con el librito que se lo da a Juan, tómalo, amargo, dulce, amargo, etcétera, necesario que profetices otra vez. Y en Apocalipsis 11 está el inicio de la séptima trompeta. ¿Sí? Pues el mensaje de los tres ángeles forma parte de la hilación de las siete trompetas, pero pregúntele hoy a un adventista sobre las siete trompetas. Vaya con estos señores, estos hermanos, a quienes se les dio el privilegio de entender el libro de Daniel. Ahí se lo dice, hermano. Ahí se lo dice todo. Entonces, no sé si quedó claro, hermana. Sí, pero ahorita acabo de hablar con mi hermana, ¿no? Que mi hermana ella no sabe, porque yo estaba años con el tercer mensaje no se predica, primero. Imagínese nada más el asunto. Predica el tercer mensaje, ¿sabes cómo? Por ejemplo, hoy ya van a poner todo. Mañana llega la mamá y vamos a ver todo. Y viene los invitados. Un buen predicador se pone y padre, niños, mamás, todos canasta, le dan todos su bienvenida y ahí vamos a aprovechar. Eso está ahorita total. En Pichanaca hoy con 200 almas se bautizaron. Pero ¿cómo están haciendo? Dando ropa. Hermano, ustedes regalos tienen que dar ya todo ropa. Yo no decía, tienen que sacar, no sé, yo de plata, pues tienen que hacer esto. Ahorita mucho mejor soy en Pichanaca y toda la... Bueno, es que ahora se piensa, nada más le hacen a la gente creer que están predicando el tercer ángel, pero el tercer ángel no es regalar ropa, No, mucha gente puede regalar ropa, entonces también, aún el Papa está regalando ropa, ¿no? Entonces él también predica el mensaje del tercer ángel. Los políticos también regalan ropa. Entonces. El Papa está sembrando árboles. ¿Cómo? El Papa está sembrando árboles a través del mundo. Ah, sí, están sembrando árboles, están limpiando calles. Eso no es el mensaje. Esta es la doctrina católica llamada justicia social. Y eso usted la encuentra en una escuela sabática. Ahí, una escuela sabática que cuando salió la Agenda 2030, inmediatamente salió con los mismos colores de la Agenda 2030 y hablando de los elementos esenciales de la Agenda 2030, específicamente justicia social, y ahí habla de justicia social. El adventista ha dejado de saber quién es la bestia, ha dejado de saber quién es Roma, pero Roma ha sacado justicia social. ¿Qué es justicia social? Es hacer obras sin la justicia de Cristo. Es su justicia social. ¿Sí? Y como se ha dejado la justificación por la fe, es terrible lo que está pasando. Y da tristeza ver esa actitud de su familia, que dice usted, hermana, que dice que ellos están predicando el mensaje del tercer ángel. Cuando viene el Día de las Madres, ¿quién instituyó el Día de las Madres? Roma. Pues Roma. Son tradiciones de Roma. ¿Sí? ¿Y qué es el 666? Ah, eso viene sus hijos. Quiere que se les dé el asunto bien claro. Así mi hija me acaba de mandar un video. Ajá. De sus hijos que están en el colegio de cura. Han salido todos de color rojo a cantar a la madre. Cuando el mensaje del tercer ángel es temer a Dios y darle gloria. Cuando la madre o el padre o el pastor, quien sea, toma el lugar de un reconocimiento humano, ¿verdad? Ahí empieza la apostasía, así empezó Roma, hermanito. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ok, hermano Henry. Quería hacer un comentario justamente sobre lo que está hablando usted. El problema ahorita de la iglesia es que la iglesia, la otra organización, tiene un discurso doble. Ajá. Entonces, por un lado te dice, sí hay que anunciar el mensaje de grande, pero las acciones dicen lo contrario. Así porque es. Lo que se hace no es lo que se predica, o lo que se predica no es lo que se hace. Una de las apostasías, por ejemplo, ven en el libro, no los libros de Ken Webb, ajá, ven a todo el mundo, pero, sí, pero no lo hagas, lo que está ahí. O sea, cuando uno quiere practicar, entonces un hermanita viene, no, pero acá dice, ¿Y qué pasa? Que la semana, hace unas 3, 4 semanas, un mes, que estuve acá en Lima justo el último sábado, me dan el tema y yo veo que había pasado un video, y el video lo promocionan en todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Y el video decía más o menos así, no recuerdo las palabras exactas, pero decía así, decía, hermanos, ustedes tienen que hacer lo que sea para mantener a la feligresía en la iglesia. El pastor está explicando un tema que lo pasa de 2 a 3 de la tarde en todas las iglesias. Y decía, mire, por ejemplo, decía, si la persona va al deporte, pues acompáñalo con él. Si la persona tiene, adora a una imagen de su pueblo, pues acompáñalo un ratito. No sé si lo habrán visto. Es así, como 4 temas así. Que dicen para cómo ganar una alma o hay un tema que lo pasan en la tarde. Estoy hablando de ese evento que todos los sábados lo pasan. Y bueno, yo escuché directamente y me quedé sorprendido. Y entonces, como tenía la parte, me puse al frente y les pongo bastante respeto y cariño, les expliqué que está mal. Ajá. Pero no sabía yo que el presidente de la zona distrital estaba sentado ahí. Ajá. El que llegó tarde, pues, bueno, algunos pastores así de, ¿no? Sí. Siempre llegan para la hora de predicar. Vamos, gran parte. Y el pastor, yo no sabía que era pastor, que dos estaba allí con su familia, pero sí, pero no se me ocurrió que era el pastor. Entonces los hermanos me hacían señas. Pero obviamente yo no soy crítico, ¿no? Hay que ser prudente, ¿no? Solamente me explicaba algunas cositas que no está correcto, ¿no? Yo quiero una iglesia pura, estamos en el momento de la elección, entonces nosotros no podemos estar a medias cosas, ¿no? Con respeto, pero claro. Y la gente se parece, ¿no? Porque ya no podía, no, porque el hermano me hacía leña, y ah, quitamos al pastor que yo preso. Y se presentó, yo soy el pastor local. Y yo me asusté porque no pensaba, ¿no? Pero al final no he venido. Ajá. Saliendo del programa ya, se acercaron la hermana, me preguntaron, me dijiste todo, y el hermano ya me llamó. Y me dijo, hermano, ya no te puedo invitar porque nos están prohibidos. Esa es la realidad de lo que está pasando. Exactamente. O sea, cualquier persona que quiere hablar un hecho real en su iglesia, o termina exponiéndose a que le pongan en la última banca, o que le expulsen. Nadie puede decir, yo estoy aquí y voy a gritar en adentro, yo estoy feliz aquí. No. Porque la luz va a ser opacada siempre por la apostasía que está delante, hermano. Exacto. Así es. Pero hay gente sincera. Pero hay gente sincera. Tampoco hay que dejar de predicar, ¿verdad? Sí, sí. O sea, el que le habla, misionero independiente, dice la... No soy médico. Y estuve trabajando, nunca pensé en conocer Tarapoto, la Laguna Azul que pertenece a Jaén adentro, Tarapoto también de Jujuy, pero por esa casualidad de la vida caí en una congregación de la organización, o sea, de la organización que estaba cerca de Jaén, prácticamente me echaron. Cuando, bueno, y me acuerdo que un taxista lo encuentro por ahí, me dice, mira, acá los adventistas entre ellos se pelean. Y no te van a dar bola, me dice. Acá vos venías, aparte sos extranjero, no te van a dar bola. Y tu predica es distinto. Entonces, te invito a que te vayas, mira, andate que no te puedo llevar, dice, porque te estoy yendo a ver a mi mamá que está enferma. Andate acá que está como a 10 kilómetros de acá, está adentro, más adentro de la montaña, se llama la Laguna Azul. Pertenece a la iglesia, pero ellos se manejan de otra forma. Y esa gente, yo creo que puede escuchar tu predicación. Fui. Y la verdad es que me terminaron echando, pero ¿sabes cuál fue el logro, hermano? Que el director del grupo, la esposa del director del grupo, ellos están estudiando con toda la comunidad, que admira a los avenidas porque predican la reforma pro salud, y aparte de como se llama el sábado, la reforma pro salud, están predicando las puertas abiertas del apocalipsis. La única puerta abierta que permanece cerrada es nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, hoy en día, los dos directores, esposa y esposo, son los que están haciendo la obra del verdadero mensaje de Sarajan en la comunidad. O sea, te van a echar, pero hay almas sinceras. Hay almas sinceras por las cuales nosotros debemos ir y anunciarle. Y no donde terminan, porque a Cristo mismo lo echaron, ¿no se acuerdan? Cuando él iba a la sinagoga, lo terminaban echando. Pero dentro de esa echadura hay gente que para las orejas dice, ¿y dónde es esto? ¿Cómo leo esto? A ver, ¿dónde te ubico para que me sigas destruyendo? Entonces, tampoco perdamos de vista, ¿no? Ese pequeño bueno, el ejemplo lo tenemos ahí con Pablo y los primeros apóstoles. Ahí está. Ellos no permanecieron en la organización. No permanecieron. Ellos, dice la Escritura, que hicieron el orden evangélico aparte. Se organizaron aparte. ¿Sí? Pero si alguien de la organización se lo encontraba en el camino, quería saber, le enseñaba y lo bautizaba. Porque eso sí, no se puede permanecer allá, ¿me explico? No se puede. Porque el ejemplo lo tenemos en la iglesia primitiva. Ellos no permanecieron en la organización. El Espíritu Santo, dice, sugirió una manera de organizarse. Distinta. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir, como dijo Pablo, ha desechado Dios a su pueblo? Dice, no. Ha puesto otra organización que no está contaminada. Para los que están en esa organización contaminada, salgan de allí. ¿Me explico? Salgan de allí. Y Pablo, como dijo, yo me hago débil con los débiles, etcétera, etcétera. Y Pablo en algún momento quiso regresar como a decir, miren, yo también soy de ustedes. ¿Y qué le pasó a Pablo? Cuando dijo, bueno, voy a guardar las fiestas y todo eso, ¿qué le pasó? Lo agarraron en el templo, ¿no fue así? Claro. Y lo entregaron a las autoridades. Entonces, ejemplo tenemos. El hermano lo dijo claro, ¿no? También me votaron. Bueno, algo se logró. Pero el asunto es que ahí está Pablo, pues lo votaron y lo dejaron ahí, allá pegado hacia Roma. Y básicamente ese fue el inicio de su encarcelamiento. Y el Espíritu Santo le dijo, no subas a Jerusalén. No subas. Ándate, vete a predicar, abre campo. Pero él, por amor a sus hermanos, desobedeció al Espíritu Santo. Ahora, nosotros debemos entender una cosa, ellos saben, ellos tienen la Biblia, tienen el Espíritu y profecía, pero allá afuera no tienen, muchas personas, ni Biblia, ni Espíritu y profecía, ni saben que el sábado es el día del Señor. Y usted propio nació, dice la hermana White, no para predicarnos a nosotros mismos. Usted propio nació como la iglesia primitiva para salir a abrir campo entre los gentiles. Y la sierva del Señor dice, esos que están sentados sábado tras sábado, si dieran un paso fuera, step out, un paso fuera de la estructura, si se fueran a abrir campos, si fueran a vivir el sábado, donde nadie conoce el sábado, avanzaría mucho la obra. Pero dice, ¿qué es lo que nos gusta hacer? Dice los pioneros de usted propio, a la adventista le gusta vivir en una ciudad, le gusta estar cerca de una iglesia, y le gusta que se le predique. Y aunque literalmente no está haciendo nada para avanzar la obra, sostén propio deja todo ese protocolo y se va a abrir obra. Amén. Se va a abrir obra. Ahora, si en el camino alguien te encuentra y te dice, vamos aquí, vamos allá, vamos a una iglesia pentecostés, todavía te dan permiso de ahí de predicar en la organización, ¿verdad? Entonces, lo que personalmente hago es, yo soy un obrero, es usted propio, usted también. ¿Qué tiene que hacer? La sierva del Señor nos manda hacer que los obreros de sostén propio hagan obreros de sostén propio. Es decir, misioneros. Porque hay mucha gente que usted le dice, mira, llega a su iglesia, se para, le dice el mensaje, ¡ah, qué bueno, gracias, hermano! ¿Se hizo misionero? No. No se hizo misionero. La orden para ministerio de sostén propio es, haga obreros de sostén propio. Entonces, la mejor manera de que hacer a uno de la organización misionero de sostén propio es sacándole donde está allí. ¿Cómo? Oye, venme a predicar el sábado. Sí, sí voy a predicar, pero no a tu templo, a tu casa. Ella empieza la lucha de él. Porque si usted va a su templo, usted lo va a acostumbrar a que permanezca allí. La mayor necesidad es de misioneros que vayan y den el último mensaje al mundo. No de misioneros que, más bien no de personas que sepan el mensaje y no quieran ser misioneros. Le digo, porque esa experiencia la hemos tenido mucho en varios países, en varios lugares. Usted va a les predicar allí, ¿y qué hacen? Gracias, hermano, ¿cuándo vuelve? No, ustedes, ¿cuándo se vienen conmigo a predicar? ¡Vamos a predicar! Pero hay una comodidad bárbara ahí que quieren saber toda la verdad, y una vez que saben la verdad, es decir, otro que nos venga a predicar la verdad, y otro que nos venga a predicar la verdad. La esencia de usted propio es ser completamente misionero. Es dejar este protocolo y hacernos misioneros. Amén, hermano. Amén. Entonces, cuando usted le dice, sí, yo vengo, pero vengo a tu casa, réntate una iglesia, réntate un local o algo así, y vente. Por ejemplo, el sábado. Ustedes van a invitar a varios el sábado. Y algunos van a decir, es que tengo un cargo, es que he comprado una finca, es que me he casado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todavía su cordón umbilical espiritual está bien metido allá. Entonces, hermanos, si usted quiere iniciar un grupo de sostén propio con esas personas, aunque se vean interesadas, no cuente todavía. Cuente con las que llegaron ahí el sábado en la mañana. ¿Sí? Los que llegan el sábado en la tarde son los que le tuvieron miedo al pastor o al anciano, ¿me explico? Pero en la tarde ya se fue el anciano, se fue el pastor. Ahora sí, ahí vienen. Son los Nicodemos, ¿me explico? Esos son los que se esconden ya, sí, eso. ¿Sabes? Ellos pueden ser candidatos, pero todavía no están bien convencidos. Esto se lo digo por la experiencia que el Señor nos ha dado, hermano. ¿Sí? Cuando alguien se despega del culto divino en la mañana de la organización y viene a usted propio, hermano, esa persona ya cortó lo que le ataba. Ya está diciendo, busco la verdad. ¿Sí? Y les digo porque así ha sido la experiencia todos estos años. Ahora, Eso no quiere decir que nosotros no les vamos a predicar. Les vamos a predicar, pero no adaptados al método y al modelo de ellos. ¿Sí? Dice la Biblia que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice que se añadían al Sanedrín, a la iglesia primitiva. Amén. Y se añadían. ¿Y se convertían en qué? En misioneros. Esa es la misma esencia de la obra de sostén propio. ¿Sí? Digo esto, hermanos, para que quede claro que yo creo que es un balance. El balance es, no, nuestra misión es ser obreros de sostén propio y llevar el mensaje al mundo. Esa es nuestra misión. No es predicarnos a nosotros mismos ni predicar en la organización. Ahí hay muchos que se pueden predicar. Nuestra misión es predicar al mundo, llevar el mensaje al mundo y darlo bien como hemos estudiado esta mañana. Ahora bien, aquí viene la misericordia. Si nos encontramos con uno de la organización, anciano, misionero, profesor, el que hace nudos, el que los desbarata, los conquistadores, todo eso, nos encontramos, lo invitamos, si quiere, porque usted se lo va a topar en la calle. Oye, te extrañamos en la iglesia y todo, acá, y ya, ¿cuándo vuelves? Tu banca te está esperando. Así dicen que la banca lo espera. Yo no sabía que la banca espera, pero ellos dicen que la banca espera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le está diciendo? Métete a este método, métete al Sanedrín, vente acá con Gamaliel, vente acá con... Entonces, es lo que le están diciendo. Y atrás al hermano le dijeron, ¿cuándo vuelves a la iglesia? Y él dijo, yo ya volví, así que ustedes, ¿cuándo vuelves? Exactamente. ¿Cuándo vuelves a la iglesia? El hermano dijo, yo ya volví a la iglesia. Porque esta es realmente la iglesia, ¿no? Amén. Sí, cuando los esperamos que vuelvan. Y un hermano llegó al pastor y le dijo, hermano, ¿cuándo vuelve a la iglesia? Y dijo, solamente tres requisitos, pastor, y yo vuelvo. El pastor dijo, sí, dígame los requisitos. Dice, yo necesitaría estar loco, borracho, drogado para volver. Pero como no estoy eso, no puedo volver. ¿Verdad? Era un hermano muy humilde, que no tenía palabra. Trabajaba en la chacra y todo eso. Pero cuando llegó el pastor a quererlo dominar, dijo, eso es lo único que le pude decir. Dice, como no cumplo estos requisitos, entonces no puedo volver, porque no estoy ni loco, ni borracho, ni drogado. Bueno, hermanos, está esa idea de que hay que volver, y allá está la fundación que mencionó la hermana y todo eso. Y es que ellos dicen, necesitamos unirnos para predicar. ¿Pero qué vamos a predicar si te han quitado el evangelio? ¿Qué vamos a predicar si te han quitado la profecía? Diga usted, hermano. Sí. Sí. No, es imposible. Cristo mismo dijo lo siguiente: vino nuevo en cueros viejos, ¿se puede? No. Remiendo nuevo en tela vieja, ¿se puede? No. No, dice, así tampoco los discípulos de Juan y de Cristo debían mezclarse con las costumbres y tradiciones de los fariseos. No se puede, hermano. no se puede. El que dice que regresa y que ya le va a predicar, pero, o sea, que nunca va a aceptar este mensaje, básicamente, quizá lo hace por desconocimiento o tiene una esperanza muy grande, que ya llevamos 1957 más de 50 años y no hay muestra que se fue. 68 años con la nueva teología y no se puede. No, no se puede. ¿Sabe por qué, hermana? Le voy a decir. Porque en 1957 le dijeron a los evangélicos: con esta nueva doctrina que hemos aceptado, estamos dispuestos a ponerle los frenos a todos aquellos que opinen diferente a esta nueva doctrina. Y esos frenos los están poniendo desde ya. El primero que le pusieron el freno al hermano M.L. Anderson, que había conocido a la hermana White. Oiga, si le pusieron el freno a este hermano, y a todo el mundo le pone freno. Entonces, ahora, ¿quiere predicarle una vez? Vaya a su casa y dígale, dame dos o tres horas. Puede ir a su casa. Usted es libre, puede ir a su casa. Pero a lo que les recomiendo es no se meta a la estructura. Métase a su casa de la adventista. Quizá allí tiene tiempo para decir todo. Pero a la estructura, porque para querer cambiarla, ahí está el ejemplo que dio nuestra hermana. Y hermano, la estructura ya está bien definida con Roma. Te lo digo porque un servidor estuvo intentando un año en eso y imposible. Sí, yo un año, porque imagínense, un año y todo y pura mentira. Finalmente, cuando usted regresa, lo tienen chequeado. Chequen a la hermana, chequen a ella. Y nunca le van a dar. Bueno, hermanos, son las 12:32, ¿verdad? ¿Es hora de qué, hermano? ¿De qué? Ah, ¿yo? Ahora la hermana, ¿qué vamos a comer hoy, hermana? Ceviche de berenjena, caído del cielo, pues. Ajá. Entonces le dejo, no sé si hay algún otro comentario, bueno, tendremos sesión de preguntas después. Esperamos que haya sido aclarado un poquito más la visión de Daniel 11 y 12 en todos sus contextos, incluyendo, ¿verdad?, el continuo, la abominación desoladora, que son temas que hay que tener bien claros, ¿verdad?, y un poco de nuestra historia también. Le dejo el micrófono a nuestro hermano Guille. Querido Padre, que moras en la altura de los cielos, Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, este día. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda grabar la disertación oída en esta mañana y también tarde, Señor, ya, en nuestras mentes, y poder, Señor, tener claro el asunto de nuestra partida de nacimiento de acuerdo a Daniel 8:14. Que sigas bendiciendo a tu pueblo en esta tarde, a tu cielo que has usado en esta mañana, y bendice a los hermanos que también están llegando y por llegar y en planes de llegar, Señor. Tú sabes cómo tocarás el corazón de cada uno de ellos, porque ya lo has venido haciendo, Señor, usando el Espíritu Santo para llamar a la conciencia de cada uno de nosotros. Y nosotros, muchos, hemos respondido a ese llamado de ser colaboradores tuyos en esta tierra, no para ganar ningún mérito, sino porque tú ya lo has hecho en tu vida perfecta, Señor, pero ahora quieres que ejerzamos fe en eso, Señor, para que podamos, o tú puedas producir el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros y entregarte nuestra voluntad y nuestra vida en servicio para ser misioneros en este planeta Tierra que tanto te necesita. Es el propósito, Señor, de este congreso, de consagrarnos y entregarte nuestra voluntad para que pueda morir el yo en cada uno de nosotros. Suplicamos, Padre, que este milagro del nuevo nacimiento pueda ser realidad en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.